capital de Cerro Largo, República Oriental del Uruguay, transmite AM1520, Radio Acuarela. Colores que se renuevan en la región. Todos los sábados, a partir de las 16:30 horas, nuestra Escuela de Comunicación brinda un espacio saludable de la mano de Escuela de Enfermería Avanza. Bueno, estamos nuevamente en el aire con el Cuarteto Juvenil. Hoy me integré yo al Cuarteto Juvenil. Sí, falta. ¿Quién faltó? El Rodrigo, pero no viene más. Ah, el Rodri Viera, bueno, pero quedó igual el Cuarteto Juvenil. Claro, ahora no se puede cambiar. Podía ser línea de tres ahora, ¿no? Porque ustedes hablan mucho de fútbol y una línea de tres que como que les quedaría bien. Sí. Bueno, darle la bienvenida, ¿no?, a Eva Lima, un placer en nombre de la Escuela de Comunicación hacer esta hermandad, se puede decir de alguna manera, en cuanto a tu trabajo y el nuestro. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la idea, y a ver, cómo sale, que espero va a salir, pienso yo que va a salir perfecta, porque acá veo que hay gente con muchas ganas de hacer cosas diferentes en Melo y con calidad, de calidad. Así que, y eso también es lo que nosotros pretendemos desde la escuela. Así que esta va a ser, esta hermandad creo que va a tener un buen futuro, y esperemos que sea por bastante tiempo. Los gurises estuvieron preparando algunas preguntas ya, sí, de cara a lo que iba a ser la entrevista esta contigo. Bien. En este primer día. Me tocó lo más porque difícil. Luego sí van a venir tus alumnos. Sí. Van a venir o nos van a enviar material todos los sábados a la hora 16:30. Tu escuela de enfermería tendrá su espacio acá. Exacto. ¿De qué se va a tratar eso? Bueno, la idea es tener durante todo el tiempo que se pueda un espacio de pocos minutos, pero para hablar sobre temas saludables, hacer sobre principalmente promoción de salud, porque nosotros en enfermería no trabajamos solo con la enfermedad, sino que tenemos que tratar de trabajar con la salud y por eso promoverla, prevención de enfermedad, y bueno, y en algún momento, como por ejemplo lo que estamos viviendo ahora, que es el tema de la pandemia, claro, podemos llegar a trabajar algo sobre tratamientos o sobre algún tema en particular que nos mueva a todos como sociedad, mental, ¿no? Eso es bueno, son temas importantes, sí, el tema de salud mental, que a veces son temas y que no se hablan. Y más con el COVID también. Sí, no, como no, que son, se, pero, sí. Sí, se ha complicado bastante. Es una combinación que no ha salido muy buena, el tema de, quédate en casa, pero... Del encierro han surgido muchísimos temas. Por ejemplo, escuchaba, sí, por ahí también el tema de la violencia de género, ¿no? La, bueno, violencia, eso, familiar. Sí. Obviamente que el hecho de... Exactamente, no poder salir, no poder tener otros vínculos, no tener que tratar de quedarse a veces en hogares que no son del todo saludables en lo que respecta al tema convivencia, obviamente que lleva tal vez a agudizar cosas que ya estaban planteadas, ¿no? Entonces como que estamos viviendo, porque todavía seguimos con el tema de la cuarentena y de tratar de quedarnos en casa, de trabajar en esos temas que, bueno, que se han visto un poco alterados por toda esta nueva realidad. Bueno, le tenemos unas preguntas. A ver. Yo le voy a hacer tres, los compañeros también le va a hacer tres. Así que yo empiezo con la primera, que es, ¿de dónde surgió la idea de la enfermería Avanza? Ah, de la enfermería Avanza. Me pongo a hablar de Flores Nightingale. Ahí ya voy muy viejo, muy viejo. Bueno, mirá, yo me vine de Montevideo hace 7 años. Me fui en el 91, sé que capaz que hablo de... No habían nacido algunos. No. Ay, Dios. Qué triste, ¿no? Yo sí. Sí, pero los dinosaurios no existían. No, todavía no. No, ya no existían. No. Era en el 91, me fui para Montevideo a estudiar y bueno, y hacer una carrera relativamente corta con la idea de volver. Pero volví en el 2013. O sea que viví muchos años en Montevideo. Y decidí volver acá a mi pueblo, a mi departamento en realidad, pues yo soy de Tupambaé, no soy de acá de Melo. Y bueno, y cuando volví me encontré con una realidad en la enfermería que me parecía que había mucho para trabajar en lo que respecta a la parte de actualización principalmente. Después fueron modificándose, a veces uno propone una idea y bueno, la idea se va modificando y llegamos a lo que es la escuela de enfermería. Hace 4 años, ahora cumplimos 5 años en enero, que estamos trabajando con muy buena cantidad de estudiantes. Tenemos ya unas cuantas generaciones egresadas, Y bueno, y ahora estamos con un promedio de 150 estudiantes activos de diferentes cursos. Hemos empezado a agregar cursos, no solamente enfermería. Y estamos siempre tratando de innovar, porque ese es el quid de, o sea, de nuestra escuela, tratar de dar un enfoque diferente a la enfermería. Sacar aquella enfermería de adentro de un sanatorio o adentro de una policlínica, ser una enfermería un poco más comunitaria. De hecho, nosotros muchas veces nos caracterizamos por estar en la plaza, por hacer ferias de la salud, o sea, por participar en ese tipo de actividades. Y como podrán entender, en este momento de pandemia, todo eso como que se vio medio modificado. Entonces tuvimos que reinventarnos. Y también de ahí surge la idea de esto, porque el reinventarse, de trabajar con la comunidad, ¿cómo hacíamos? Claro. Si no nos podemos juntar con la gente. Entonces el tema de la comunicación es un tema que se nos puso sobre la mesa y decir, bueno, ¿cómo hacemos para llegar a la población? A más gente, claro. Y esto es, creo que, la herramienta fundamental para hacerlo. O sea, que te hice un poquito de historia de la escuela y además de cómo ya fue. Ya te respondió todo. Alguna de las preguntas que tenías planteadas. ¿No? Ah, yo lo que pasa es que me dejas hablar y... Claro. Me voy a venir a la escuela, creo. Como estudiante. La segunda que le tengo es, ¿cuándo fue fundada? Bueno, el 29 de diciembre del 2016, pero vamos a festejar los 5 años en enero, porque el 29 de diciembre como que fue cuando nos firmaron en el Ministerio de Educación y Cultura como que podíamos comenzar como escuela de enfermería, y en enero del 2016 fue cuando abrimos las inscripciones y ahí es donde vamos a hacer nuestro cumpleaños. Bueno, la otra es, ¿en qué área se distribuye? Los cursos decís que tenemos. ¿Qué cursos? ¿Qué cursos son los que tenemos? Sí. Bueno, enfermería, que es la base de todas las escuelas, para decirte, es una escuela habilitada por el Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Salud Pública. Hay cursos que son regulados por esos ministerios y hay otros cursos que no lo son. Los regulados son enfermería, que es enfermería integral, se llama, que es el auxiliar de enfermería que todos vemos en el hospital o en las policlínicas. Y auxiliar de servicio, ayudante de cocina y tizanería, que es el que se encarga de la limpieza y además del tema de la distribución de alimentos dentro de una institución como puede ser un hospital, pero también sirve para el trabajo en escuelas, comedores, en otros lados. Esos son los dos regulados. Tenemos también regulado el curso de farmacia, el de registros médicos, pero no lo estamos sacando ahora, no lo estamos haciendo. Y los otros cursos que tenemos son el de ayudante odontólogo, que es un curso nuevo, que creemos nosotros que para el medio es un curso que puede andar muy bien, porque de hecho hay muchos odontólogos acá en nuestra ciudad, en nuestro departamento. Lo que se prepara es a la persona para trabajar con el odontólogo en todo lo que se refiere a instrumental, a la parte de atención al paciente, y bueno, y colaboración en algunos procedimientos. Después tenemos chofer sanitario, el curso que es el que maneja las ambulancias. Lo formamos como un profesional dentro del equipo de salud, no simplemente que maneje la ambulancia. Para llegar a eso tenés que tener una libreta profesional, me imagino. No, nosotros en realidad para hacer el curso no pedimos la libreta profesional, pero sí les aclaramos que cuando ellos van a presentarse para un trabajo necesitan la categoría E. Claro, eso es lo que decía, sí. Sí, la categoría E necesitan para poder hacer manejar ambulancia. Es un curso también nuevo, que en realidad nosotros lo propusimos para justamente porque creemos súper importante que cada uno de los actores que está dentro de un equipo de salud tiene que ser formado en salud. No puede ser que un chofer de una ambulancia simplemente sepa manejar. Pasa muchas veces, te digo yo que soy de Fraile Muerto, que el chofer viene solo con el paciente desde Fraile Muerto. Bueno, entonces... Con una parturienta, por ejemplo, por decir algo. Sí, a veces con un enfermero y el enfermero necesita ayuda. Claro, entonces... Si no está formado, pasa a ser un taxista. Exactamente. Sí, y entonces nosotros creemos que no, que la importancia de manejar una ambulancia es formar parte de un equipo y por lo tanto enseñamos RCP, le enseñamos algunos procedimientos, o sea, no hacer el procedimiento, sino identificar materiales para poder colaborar, enseñamos el tema de traslado de pacientes y tiene asociado a ese curso el curso de camillero. Después otro curso que estamos sacando ahora, obviamente que primeros auxilios lo tenemos, pero primeros auxilios a veces lo hacemos... ¿Es como un taller? Hay cursos, el básico son 2 días en realidad, son pocas horas, pero después tenemos el avanzado y el de rescate. Son cursos cortos, pero que sirven a toda la población, para eso no necesitas formación en salud. Y después otro curso que tenemos, me estoy olvidando de uno... dije chofer, dije ayudante odontólogo, dije camillero, telefonista, recepcionista, que es el que comenzamos este año, y vamos en el 2021 vamos a hacer como la especialización, que es telefonía en emergencia, telefonista en emergencia, que es aquello que vemos a veces en la tele, que es la persona que atiende una emergencia y ayuda desde el teléfono a la otra persona a poder... Eso está bueno. Está bueno, yo qué sé, no sé, un paro y estás en el interior y bueno, claro. Y el telefonista que te vaya diciendo qué cosas podés hacer, y eso está muy bueno también. Y estamos haciendo, hoy tenemos otra hermandad, una sociedad con la gente de guardias de seguridad, bueno. Donde ellos están haciendo nuestra escuela. Sí, Natalia hizo el curso, Natalia Peñaflor hizo el curso. Ah, sí, sí. No sé si lo hizo cuando estaban en la escuela. Ahora, hace poquito. ¿Hace poquito? Sí. Bueno, lo tengo que mirar acá. Y nosotros lo que hacemos, toda la parte de primeros auxilios la damos desde la escuela. Esos en realidad son los cursos. Tenemos otras ideas, pero todavía no nos tenemos 100% en concreto. Así paso que, a paso. Bueno, paso a paso. Pero viste que somos a veces de abarcar, sí, mucho. tratamos de ampliar la propuesta. Es esa la idea. Bueno, la otra pregunta era cómo se editan los cursos, pero más o menos ya contó bastante. No quieren que hable más. No, los cursos, viste, los tuvimos... Preguntás una cosa y te responde tres, claro. A la vez. Si hay una invitada, de lujo. Ah, pero me tiene, claro, que enseñar. Claro. Viste que ahora nos tuvimos que arreglar con el tema del COVID. Antes nosotros estábamos acostumbrados a la presencialidad. O sea, siempre fue una escuela que se basó en el cara a cara, el trabajar, claro, con el paciente, con el estudiante. Este año como que fue toda una cosa así, porque tal vez para ustedes que son jóvenes, el tema de trabajar en redes o de trabajar con una plataforma Zoom o otra plataforma es fácil. Para nosotros, los que en adolescencia no teníamos celular porque no existía, en realidad es un poco complejo. Y fue un poco complejo, pero nos adecuamos a toda esta realidad y estamos trabajando. Toda la parte teórica a través de plataformas, que es una plataforma que adquirimos, que compramos en la escuela, que es española, digo, pero eso no quita que si alguien, como hablaba el otro día con unos chiquilines de UTU, digo, si alguien de acá, del pueblo, hace y programa una plataforma, que sé que hay muchos gurises que andan en esa parte informática y hace una programación de una plataforma, yo estoy dispuesta, obviamente, que siempre es lo de nosotros, el local. Pero bueno, tuvimos que adquirir una que es de España, que es la plataforma Evol Campus, que es la que estamos usando. Trabajamos mucho con Zoom, porque tenemos docentes, okay, que no están acá, y que bueno, y que obviamente eso nos facilitó. Esa es una ventaja, porque también trabajamos con gente de mucha experiencia, que no necesitamos traerla acá. Y después lo que estamos haciendo es lo que se denomina simulación clínica. Eso te iba a decir, que el otro día cuando visité la escuela, me llamó muchísimo la atención que tiene un simulacro de un hospital allá adentro de la escuela. Entrás y parece que hay un hospital. Yo creí que había que había alguien internado, porque veo unas pantuflas abajo de la cama, la cama... Sí, sí. Y tiene que ir. Que hay alguien internado acá. Era como entrar al hospital de verdad. Bueno, y él fue en un momento en que estaba el telón como bajo, o sea, lo único que vio fue la infraestructura. Pero nosotros los martes y los jueves, que de hecho los invito para que si algún día quieren ir y lo puedan vivenciar, hacemos lo que se denomina simulación clínica, donde creamos un escenario con actores, que son a veces los mismos estudiantes, a veces las docentes, o sea, pero si viene alguien de afuera, mejor, porque cuando el estudiante se encuentra con alguien que no conoce, eso está mucho mejor, donde creamos toda una situación, le damos a cada uno su papel y después elegimos cuatro estudiantes que no saben cuál es la situación y que entran a la sala a trabajar como entras un día cualquiera que vas a trabajar en el hospital. Entonces, bueno, se dan un millón de situaciones, de que, bueno, potente, todo lo que sabemos, y se genera una adrenalina en los que en las víctimas, dijera, sí, yo, una adrenalina bastante importante, independientemente de que saben que es una situación que, bueno, que no va a haber un paro, pero a veces podemos... Pero llegar. Es una otro forma día llegamos innovadora de enseñar también, ¿no? Claro, es reinventarse. Claro. Reinventarse porque los gurises ahora, por ejemplo, no están pudiendo ir al hospital. Pero claro, nosotras, que somos las que tenemos las experiencias de la vivencia de la asistencia, sabemos frente a qué cosas se puede encontrar y sabemos para qué necesitamos que nuestros estudiantes estén preparados. Y para eso los tenemos que poner frente a situaciones, y a veces son situaciones extremas. Bastante power, que en realidad los ponen un poco ahí. Pero están invitados, si quieren, los martes y los jueves a las 2 de la tarde, van, bichan, y si quieren actuar, actúan, bárbaro, ya les decimos, y los acostamos en la cama ya y ya quedan como pacientes. Te veo bien de actor, Cristian. Sí. De actor. Sí, claro. Ah, dale, ¿qué quiero? Claro, para mí el martes cae Belén, Cristian y Matías. Bueno, tipo, genial. Van a ir ahí de nada. Desarmándose los tres. Auxilio, auxilio, acá traíamos a tipo a Matías ahí como que aprovechamos, pa, está mal la idea. Hacen la grabación y después traen la transmisión acá, eso está bueno. Como experiencia, pero aparte es nuevo, pero yo creo que acá no, o sea, la simulación es una dinámica y es que se está usando en muchos países. De hecho, como le digo yo a los enfermeros, a veces los estudiantes me empiezan, ay Eva, no vamos a ir al hospital y que no sé qué, que no sé cuánto. Digo, yo trato de ser siempre positiva. Yo digo, pero escúchame una cosa, los astronautas, ¿cómo crees vos que se preparan para ser astronautas? ¿Van a la luna a ver cómo es y después vienen a ser astronautas? No, en simuladores. Y los pilotos de avión. Y bueno, los pilotos de avión, simuladores. Entonces digo, hagámoslo y tratemos de poner la cabeza, de inventar, de crear. Obviamente que esto no es algo que lo inventamos nosotros acá en la Escuela Avanza, o sea, es simplemente traer otras metodologías que se están usando en otros países. O sea, yo siempre digo algo, las cosas buenas hay que copiarlas. Y no está mal. Copiarlas y ponerle tu impronta. Para volcarla, claro. Te sirve para volcarla, para los alumnos y para la propia escuela, un desafío importante. Es bien importante, sí. Siempre están invirtiendo ustedes en esto y bueno, por eso es un placer tenerlos aquí con nosotros. Invierten no solo en equipos, en la comunicación, brindan valores a sus estudiantes. Yo tengo varios conocidos. Un cantante famoso de la Regueiro, gran amigo mío, que se formó ahí de enfermero. Sí, sí, Valentín. Ahora el otro día me estaba pidiendo, yo dije, ay, qué bueno, que además de la música te vas a dedicar a esto de enfermero. Con Valentín tuvimos muchas cosas, porque aparte, claro, nosotros son 2 años nada más, enfermería son 22 meses, es cortito. Pero se crea un vínculo tan lindo. Valentín iba siempre con los auriculares puestos. Y yo siempre, entonces, Valentín, si se va, sigue con los auriculares, se va de clase. Y así pasamos. Y después, después que hacen todo un proceso, una maduración que los ves diferente a los gurises. Y eso es recontra bueno. Y la idea nuestra es también que se cambie un poco el tema de que haya un aire nuevo en la enfermería, ¿no? Más humano, esa de cuidar, de no ser un repartidor de pastillitas, sino que estar con el otro, acompañar, que eso, de eso se trata. De la ser, experiencia de tuya humano. Juega un rol fundamental. Sí, sí, sin duda. O sea, todas tratamos, todas las docentes, el equipo docente que está trabajando trae toda esa experiencia y la vuelca con los estudiantes. Todas de diferentes maneras, pero lo hacemos así. Tratamos de hacerlo más. Preguntas, Belén. Sí, si hay inscripciones abiertas. O... todo el tiempo. O sea, en la escuela nos caracterizamos porque te puedes inscribir en cualquier momento. Sí. Ahora, obviamente, que es el momento de las inscripciones, pero para que para tengan el año una que viene. Sí, y algunos podemos empezarlo en diciembre. Como estamos haciendo todo por plataforma, no hay problema. Estás en la playa y estás estudiando. Claro. Bueno, no se puede ir a la playa. Bueno, sí se puede ir a la playa. Claro que se puede. Sí se puede, está bien. En aire, sí. O sea, en un ambiente en verano, ¿viste? Salís al campo, al medio del campo. Vos vivís en el medio del campo. ¿Dónde vivís vos, Belén? Yo en la Benítez. En mi barrio. Vivimos gente de campaña. Vos en el hipódromo. Yo en el hipódromo, que me voy ahora dentro de poquito. ¿Cómo vas a decir eso? Somos gente de campaña. Claro, somos la gente de afuera. No llega el ómnibus al barrio de nosotros. Ya vamos a tener un ómnibus ahí. ¿Qué te parece si llevamos Avanza para allá, para el hipódromo? Bueno. Y ahí ponemos un ómnibus. ¿Te queda cerquita? ¿No? No hay mucho de los fuertes. Mira que capaz están en una primicia. Me gustó la idea. Para poder hacer un poco más con los barrios estos que estamos. Tanto que se habla hoy de la descentralización. Tenemos que descentralizar, sin duda. No es descentralizar solo hablar mal de Montevideo, que qué horrible, no sé qué, porque nosotros acá también lo hacemos. Pero por supuesto que sí. Nosotros, por ejemplo, tenemos ahora un grupo, los dividimos por una cosa particular y es el tema del horario. Tenemos muchos gurises que vienen del interior del departamento. Eso te quería preguntar, si tenías muchísimo gente. Y de hecho, con respecto a las inscripciones que me preguntaste, están abiertas. Pero este año nos pasó que tuvimos que abrir las inscripciones y tuvimos que crear un curso nuevo de enfermería hace 2 meses. O sea, tuvimos 3 grupos que entraron a enfermería. No sé si el COVID es grande la demanda. Los motivó a todos a ser enfermeros. Pero sí, estuvo bastante movida la cosa de inscripciones. Y ahora las tenemos abiertas también. Y en los cursos cortos, como camillero, chofer y eso, los podemos empezar ahora en diciembre. Enfermería sí, ahora empieza en marzo el próximo grupo. Yo quiero hacerte una pregunta quizá un poco más comprometedoras, por decirlo de alguna manera. Dios mío. Porque es algo que he investigado, sobre todo en épocas de campañas políticas, el tema de la educación en Cerro Largo, porque acá siempre decimos, puede ser o enfermero, ahora, o sea, un trabajador del área de la salud, maestro o profesor. Y es así. Sí. Tenemos la Casa de la Universidad, que está ubicada allí en la Agropecuaria, desde 2014, que no tiene cursos. Exacto. Cursos del área de la salud, carreras en realidad, no cursos, carreras. Sí. Tipo, porque he charlado, por ejemplo. Sí, he charlado, por ejemplo, con nutricionistas. ¿Te acuerdas que estuvimos? Bueno, a eso voy. ¿Crees que es posible traer ese tipo de carreras? Yo creo que tendría que ser posible. Tendría que ser real. Tendría que ser tendría que ser un objetivo de las autoridades de la educación el poder realmente descentralizar, y más ahora en estos tiempos, de traer estas profesiones universitarias, carreras universitarias, a nuestro departamento. La carrera de licenciatura en enfermería, nosotros tenemos una facultad de licenciatura en enfermería, nos logramos independizar totalmente de la facultad de medicina porque somos un área independiente, más allá de que siempre nos asocian con el médico. Sí, por supuesto. O primero haces enfermería y después haces medicina. Es decir, pero yo qué sé, no sé, es como estudiar carpintería y carnicería. Estamos vinculados, pero en realidad somos partes distintas del equipo. Nosotros cuidamos, nosotros tratamos de hacer el cuidado y el seguimiento del paciente. Y el médico se dedica a otra cosa, al diagnóstico, al tratamiento, o sea, a otro tipo de... O sea, nos complementamos, pero no somos lo mismo. Y creo que es súper importante, sería como una propuesta tal vez, trabajar en eso de traer carreras universitarias a nuestro departamento. Y de hecho nosotros en enfermería la idea es que todos los enfermeros se profesionalicen. Obviamente que para hacer una carrera universitaria tenés que tener el liceo aprobado. Claro. Y hay un proyecto ahora como de que si haces auxiliar de enfermería en una escuela, se puede estar avalando el hecho de que tengas como el liceo, como un área, como una orientación del liceo, una cosa así. Todavía eso está medio en pañales, o sea que no puedo decírtelo. ¿Porque el requisito hoy cuál es? ¿Cuarto año? Tercero. Tercer año. Tercero, pero lo ves como que realmente tercero queda corto. Nosotros en realidad a los chiquilines lo que hacemos justamente es incentivarlos, porque creemos sí que acá es la realidad. Podés ser enfermero, maestro, como decías vos, pero la enfermería en realidad lo que les da es aquel que quiere irse a Montevideo y no tiene la plata, o el padre o los padres no pueden, vos estudias enfermería en 22 meses, madurás un poco más, porque en realidad a veces salís del liceo con 17, 18, claro, tenés idea de lo que querés hacer, madurás un poco y te vas a Montevideo con un título y obviamente conseguís trabajo. Todos los estudiantes egresados de la escuela que están en Montevideo, todos están trabajando y bien. ¿Tenés datos estadísticos reales de cuál es el porcentaje de inserción laboral de tus gurises? Datos estadísticos no tengo. Bueno, tenemos una tarea para la próxima. Bien, pero tengo que venir yo de nuevo. Bueno, te la mando con mis estudiantes. Para la próxima visita. No, en realidad estamos... Porque es importante eso para motivar a estudiar también. No, hay mucha gente que entró, en el sanatorio. Que es, sí. Pero sabemos que en el hospital, ¿cuál es el tema? Tenemos que esperar los llamados. Llamados, claro. Y desde que egresaron mi primer generación, que fue la del 2016, la primera generación de Avanza, recién ahora... Creo que fue ayer que terminó el primer llamado en el hospital, y que estamos deseosos que alguno de esas personas que entren sean de la escuela, también para motivarlos, porque nosotros somos como muy muy hinchas de la parte pública, o sea, y aparte los gurises hacen la práctica en el hospital. Así que bueno, esperemos que tengamos buenas nuevas y que haya alguno que haya podido entrar. Me imagino lo reconfortante que es para vos cuando alguno te lo ves en la calle y decís, conseguís trabajo. Sí, no, ni hablar. Es como si lo consiguiera yo el trabajo. Sí, trabajar. Buenas. Pero sí, los chiquilines, aparte sé que los chiquilines que están trabajando en el sanatorio se están desempeñando muy bien. Siempre tenemos ese vaivén de ver a ver qué es lo que les pasa, ¿no? Después de salir al campo laboral. Lo que sí tenemos es que ese porcentaje, te lo puedo decir, el 100% de los gurises que se fue, que es un número bastante importante, ponele que 10 me acuerdo, que sí, que se fueron de acá del departamento y están en Montevideo y en Maldonado, y los 10 están trabajando. Y están trabajando muy bien en varios sanatorios y aparte, con una capacidad de inserción en Montevideo, con lo que se formaron acá, que les está yendo. Y eso nos reconforta a nosotros y decimos, bueno, vamos por buen camino. Eva, lo que nos reconforta a nosotros es agradecerte. Mirá el reloj ahí. ¿Qué pasó? Eran 10 minutos. Viste que media hora pasa volando. ¿Te darán los 10 minutos? No, yo no vengo más. Después vengo otro día cuando tengamos más tiempo. Pero pásame vos, ¿no? Bueno, agradecerte primero que nada por la confianza en nuestra escuela, en nuestra persona también. Y bueno, y bienvenida siempre. Bueno, y a partir de ahora, la Escuela Avanza y la Escuela de Comunicación tendrán su lugar aquí en... Te puedo decir... Sí, lo que vos quieras. Para cerrar, no, porque como propuesta... No, 20 minutos tenés para despedirte. Ay, no. Como propuesta. Porque, o sea, los chiquilines van a tener un cronograma de temas para hablar. Sí. Pero tal vez está bueno hacer ese intercambio con la gente, con la que los escuchan. Claro. Si hay una cantidad de temas que salen, o sea, que nos avisen y nosotros preparamos de acuerdo a lo que la gente quiera escuchar o quiera tratar ese día. Me parece que está bueno, ¿no? Lo pueden tirar cada uno en las redes. En las redes sociales. Exacto. El Mati es entrenador de fútbol casi recibido. Fue entrenador de Arachanas, ¿no? No, el Deportivo Melense. Melense, ¿viste? Melense. Ya me equivoqué. Fue el técnico de Deportivo Melense del fútbol femenino. Nosotros siempre queremos entrar dentro del fútbol para el tema del RCP. Mirá, bueno, el Mati es la llave. Sí, justamente. No, Mati, después hablamos. Creo que Eva es como nosotros, quiere copar todos los kioscos, Andrés. Le sirve todo, ¿no? En la radio, claro, operadora no quiere ser. Andrés da curso también. No, eso tampoco. Sí, está muy bueno, sobre todo para que tantos jugadores o jugadoras aprendan todo ese tema de DCP, que a nosotros como entrenadores hay una materia de medicina que tenemos que se nos da todo el tema de primeros auxilios, pero a los jugadores en sí no se le da. Claro, que lo pueden usar en la cancha o en la vida, porque sí, el curso de RCP es una Es para la vida, en realidad. Pero es importante en el fútbol porque... Es rara vez, pero sí ha pasado. Pero han pasado. Sí. Ha pasado. En algunos casos, sí. Eva, agradecerte. Bueno, bienvenida siempre. Ya sabes que los sábados estamos acá. Perdón por todo el tiempo. No, es un placer. Claro. Todos los sábados, a partir de las 16:30 horas, nuestra Escuela de Comunicación brinda un espacio saludable de la mano de Escuela de Enfermería Avanza.